Buenas noches, señor. ¿Qué le sirvo? Un whisky. No vendemos bebidas alcohólicas, señor. Sin embargo, toda esta gente está bebiendo alcohol. Sí, pero hemos dejado de vender. Oiga, le digo que me sirva un whisky. Compréndame, señor. No podemos. Ok, ok. Quédate en ODP, en un ratito Facu Acuña con nosotros para hablar de cuestiones no tan triviales. Van Halen sonando ahora de su último disco, un doble en vivo llamado Tokyo Dome Live in Concert. Hear about this later. 10 de la noche apuntamos directo a tus sentidos. ¿Qué cobro? Otro día perfecto. ¿Cobro penal? Música para especies. ¿Cobro penal? Y algunas palabras malditas. ¿Qué cobras? Otro día perfecto. ¿Qué cobras, referí la reputísima madre que te parió? ¿Qué cobras, ciego de mierda, culo roto? Porque alguien tenía que hacerlo. ¡Referí la recalcada concha de tu madre! Las 11 de la noche, no queremos ser triviales porque venimos de hablar de un tema muy serio, pero créannos, no lo podemos evitar. No me desmerca, amor, no me desmerca, que eso te trae delirios de grandeza. Me pongo terca, amor, me pongo terca, con ese polvo ensucia que en tu vena. Luego la pena, amor, luego la pena, las pesadillas que en tu mente acecha. Si va la guita entre merca y cerveza, ni nos alcanza pa' pagar la renta. Y al pasar los años, y al pasar los años, veo tus ojos tan desorbitados. Y al llegar el día, y al llegar el día, tu mandíbula que cruje, vida mía. Tú te das cuenta, amor, tú te das cuenta, faina famosa siempre hablas de ella. Y al fin y al cabo, y al fin y al cabo, porque tú peinas, yo me voy del rancho. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Y al pasar los años, y al pasar los años, veo tus ojos tan desorbitados. Y al llegar el día, y al llegar el día, tu mandíbula que cruje, vida mía. Tú te das cuenta, amor, tú te das cuenta, vaina papusa siempre habla de ella. Y al fin y al cabo, y al fin y al cabo, porque tú peinas, yo me voy del rancho. Tú te das cuenta, amor, tú te das cuenta, vaina papusa siempre habla de ella. Y al fin y al cabo, y al fin y al cabo, porque tú peinas, yo me voy del rancho. En esta noche de viernes, en Otro Día Perfecto, vamos a recuperar uno de los temas que atravesamos durante todo el año pasado, pero que también ya este año nos estuvimos refiriendo, que tiene que ver un poco con la tragedia de Castelar, con este accidente que se produjo el 13 de junio del año 2013. Ocurrió, digamos, este accidente aquí cerca de la radio, aquí en la barrera de Zapiola, cuando un tren que estaba detenido fue chocado, embestido por otro que venía con sentido a Moreno. A razón de eso, tres personas resultaron fallecidas, más de 300 heridos, bueno, y todo lo conocido, ¿no? Un proceso judicial que comenzó inmediatamente, que tuvo que ver con la realización de pericias, bueno, y una serie de cuestiones que fuimos abordando a lo largo de todo este tiempo aquí en la radio. ¿Por qué lo retomamos en el día de hoy? Bueno, lo retomamos porque esta semana concluyó la primera parte del proceso judicial, que fue el juicio oral. El juicio oral finalmente terminó condenando a López, quien fue el maquinista, a 4 años y 9 meses de prisión. En este caso, de prisión efectiva, que no queda en suspenso, aunque López quedó en libertad esperando la confirmación de los tribunales de alzada sobre la condena que el tribunal que llevó adelante el juicio oral entendió contra el maquinista. Rápidamente, lo que podemos mencionar es que el tribunal dio lugar al pedido de la fiscalía, que tenía que ver con que no tuvo intención de chocar el tren, pero que claramente fue responsable de lo que sucedió. Además de esta condena a 4 años y 9 meses de prisión, también se lo inhabilita por un periodo de 10 años al maquinista a poder conducir nuevamente una formación de ferrocarril. Por el caso de la querella que estaba representada en Gregorio Dalbón, una de las cosas que solicitó fue 11 años de prisión, entendiendo que tuvo esa misma intención para que ese tren chocara con el otro que estaba detenido. A lo largo de esta semana tuvimos la posibilidad de charlar aquí en el aire de la radio con el mismo Gregorio Dalbón, que esto es lo que decía una vez conocida la sentencia. Si no le rebajan un poco la pena, algo va a tener que cumplir, porque en definitiva no cumplió con 3 señales que le indicaban parar. Se llevó el mundo por delante y en eso mató 3 personas, hirió 319 y mutiló alrededor de 2 docenas de personas. Hizo mucho mal este López, mucho mal. Es importante destacar esto que mencionaba, digamos, también Gregorio Dalbón sobre la sentencia, a razón de que se abre la posibilidad, no solamente por los testimonios que dieron en este juicio, sino también por el rol que tuvieron una vez que aconteció el accidente, de unos falsos testimonios a lo largo del proceso judicial, pero también por lo que sucedió una vez acontecido el accidente, porque López, una vez que chocan los trenes, abandona, digamos, la formación y concurre a los talleres, digamos, que están aquí cerca. Bueno, a razón de esto es que la justicia, digamos, también entiende que esta situación de los sindicatos debe ser investigada. Así que todavía sigue para largo, aunque para la justicia podemos decir que el responsable de todo lo sucedido fue el maquinista de la formación Chapa 1, que el 13 de junio del año 2013 embistió a otra que estaba detenida aquí en Castelar. You do not do what you are told to do. When you're told to do it, you will be punished. Do you understand? Aye, sir. If you leave my base without proper authorization, I will hunt you down and throw your ass in jail. Do you understand? Aye, sir. I can't hear you. Aye, sir. Scream it. Aye, sir. Your ass belongs to me now. Aye, sir. Más de lo nuevo de News, de un disco que promete ser impresionante, ¿eh? Esto es Psycho, sonando en ODP.

Margarita Stolbizer. ¿Usted cómo lo ve el domingo, Margarita? Yo siento que después que Kirchner se una de no sé, me se da y no posaciones a seguir, no me visto en la AFIR. Yo estoy muy esperanzada de lo que pueda llegar a ocurrir. Sabatella, ¿qué expectativa hay para el domingo? Ahora estamos muy contentos. Creo que Gamus, sí, claro, ya no tenemos la presencia de la gran catástrofe de Cali, que cubrir de cosas en la rueda. Primero para ganar, que lo anuncian nuevas voces del Parlamento Nacional. Es el turno del gobernador de la provincia de Buenos Aires, candidato a diputado nacional, Daniel Scioli. Y es la oportunidad de fortalecer a Adin, Fornerainder, no lugar. Claro, San Vicus, Alatasas y Nais, Nalcomain, el Bolorto son unas trampas, te colotea, son obes y verbal. Cuando hablábamos de la defensa del modelo. Está claro que hay personas y grupos que se empeñan en distorsionar la realidad de este pueblo. Y sin embargo, por mucho poder que tengan todos estos señores, no son los verdaderos dueños del tinglado mediático. Todos ellos no son más que unos subordinados. Estos conocidos periodistas son también las voces de su amo. Los Cardigans y Sky pegaditos y después repasamos algunas versiones de Message in a Bottle. It takes no match to give me a spark. Now I'm trying out another heart. I've been whining about a fresh start. I found myself a good horse. I'm

originalmente incluida en Regatta de Blanc, el segundo disco de Police, apareció en 1979, transformándose en poco tiempo en una de las canciones más emblemáticas del trío de Sting, Andy Summers y Stewart Copeland. Como pasa con canciones de semejante popularidad, con los años aparecen cantidad de versiones de otros artistas que se dedican a hacerla. Lo que suenan se llaman Groovy Smout, son un sexteto de Rhode Island en Estados Unidos, cuya última actividad se registró a fines de 2005. En algún momento se animaron con esta versión de Message in a Bottle. Y otras cuestiones, estas que suenan se llaman Bumping Uglies y también le pusieron color a este clásico de The Police. ¿Los tenías a estos? 22 Jacks. Two Jacks son una especie de supergrupito punk formado por miembros de Wax, The Breeders, The Adolescents y The Royal Crown Review. Editaron discos y también se animaron con Message in a Bottle. Con esta decidimos quedarnos, ¿eh? No es la original, pero es una que nos gusta mucho. Los tipos se llaman Machine Head. Just a cast away. And I'm lost at sea. Another lonely day. There's no one here but me. More loneliness than any man could bear. Rescue me before I fall to despair. I've seen En un ratito vuelve Facu Acuña. Los malditos ingleses son un montón de sanguijuelas insaciables. Es hora de... Los americanos leales dicen que tienen una banda, pero solo saben pararse en las esquinas para maldecir Inglaterra. Eres un tonto si crees en la palabra de un inglés. Otro día perfecto. Esta semana tuvimos la posibilidad de charlar con Matías Bregante. Matías Bregante es integrante de Familiares y Amigos de Luciano Arruga. ¿Por qué hablamos con él? Porque precisamente el día lunes comenzará un juicio que tiene que ver con uno de los oficiales que fue el responsable de lo que le sucedió a Luciano Arruga. Esta es una causa paralela a lo que efectivamente tiene que ver con la desaparición de Luciano Arruga. ¿Por qué es una causa paralela? Porque esta detención que tuvo que ver con Luciano fue previa a su desaparición, aunque recordemos lo que sucedió, digamos, también en el 17 de octubre, digamos, del año pasado, cuando efectivamente fue identificado el mismo Luciano Arruga y que en este caso se comprobó que estaba enterrado como nene en un cementerio de la Chacarita. Este otro juicio, en realidad, es una causa previa, en realidad, por una serie de torturas y de una detención ilegal que sufrió Luciano Arruga. Recordemos, tenía 16 años y no se lo podía detener, el 22 de septiembre del año 2008. A razón de estas torturas y de esta detención es que Julio Diego Torales, el uniformado, el policía, llega a este juicio oral que será realizado a partir del lunes de la semana que viene en unos tribunales de San Justo. Esta semana tuvimos la posibilidad de charlar con Matías Bregante y esto es lo que nos decía al respecto. Torales era uno de los policías que estaba metido en el barrio, que estaba constantemente asediando a los pibes del barrio, de los que los bailaban, a los chicos, los paraban en cualquier momento, hacía este tipo de cuestiones nefastas como la de la comida, escupirla entre varios para ofrecérsela, los levantaban a los pibes en Loma del Mirador, a los chicos los tiraban a los kilómetros de la Ferrer, en Casanova, a los chicos, a los patrulleros, y los alejaban de su casa. Él participaba de este tipo de prácticas, jugó el rol que jugó todo el destacamento de Loma del Mirador en la causa de Luciano, porque bueno, ellos se iban turnando, pero la base eran los mismos 10 policías que estaban ahí y que participaban en todas estas prácticas con los jóvenes del barrio. Lo que hay que mencionar también es que habrá una movilización también muy importante sobre este comienzo de juicio que, insisto, arrancará el día lunes por la mañana, pero que tendrá como principal acusado a Julio Diego Torales. Será importante este juicio, digamos, para saber si desde aquí, digamos, también aportarán o aparecerán nuevos datos que tengan que ver con lo que le pasó a Luciano Arruga el 31 de enero del año 2009, cuando fue desaparecido y que no fue encontrado y no fue identificado hasta el 17 de octubre del año pasado. Así que habrá que estar bien atentos, con las luces ahí bien alerta y siguiendo bien de cerca lo que pase con este juicio, en donde Luciano Arruga vuelve a ser una de las piezas fundamentales, digamos, para saber, obviamente con el reclamo de justicia, pero es una de las piezas fundamentales, digamos, para entender qué pasó con Luciano a raíz de su desaparición el 31 de enero del año 2009, aunque esta es otra causa que va en paralelo y que tiene que ver con una detención y unas torturas sufridas en septiembre de 2008. Gracias, Facu. Un placer. Pescado rabioso, che. A 15 minutos para medianoche, de un disco del 72 que se llama Desatormentándonos. Esto es Algo Flota en la Laguna. Algo flota en la laguna, tiene forma indefinida.